Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. Muy buenos días, querida familia. Bienvenidos a Relatos de Vida. Es un gusto compartir con ustedes esta mañana de sábado. Empezamos este día con mucho entusiasmo, deseándoles que su vida esté llena de éxito. Soy María Luisa Alcalá y a nombre del equipo de FEM International Group les doy la bienvenida agradeciendo que nos acompañen el día de hoy. En esta ocasión, esta entrevista se transmitirá a través de dos plataformas digitales. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube, FEM International TV, y en Luna 9 Radio Digital en bit.ly/Luna 9 Radio Digital, donde nos podrán enviar sus saludos, preguntas o comentarios para nuestro invitado. Y en Facebook nos podrán escuchar en diferido en nuestros grupos LEE, Lectores, Escritores y Editores, y Luna 9 Radio Digital. Enviamos un saludo a cabina, quienes están transmitiendo desde New Jersey, Estados Unidos, para el mundo. Yo les saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Y estamos muy honrados de contar con la presencia de nuestro querido invitado del día de hoy. Él es el maestro Adrián Rodríguez, también conocido como el maestro Adrián Coscacual. Es historiador, cineasta y autor. Él cursó la licenciatura en Historia Antigua y Arte Dramático y una maestría en Dirección Cinematográfica. Durante más de 2 décadas ha explorado las culturas ancestrales de México, integrando el conocimiento histórico en el arte visual y narrativo. Es fundador de Cali Mexica, una escuela de saberes ancestrales, y de Art Mexica, proyecto audiovisual de difusión cultural. Ha dirigido el documental premiado Nación Mexica, 500 años de resistencia, y el largometraje Ariadne, además de 6 cortometrajes reconocidos en festivales internacionales. Como autor, ha publicado el bestseller Semillas del Universo y la novela histórica Tata Ekal, obras que profundizan en la cosmovisión mexica y la lengua náhuatl. Es ganador de múltiples premios como mejor dirección en varios festivales de cine, colabora de forma independiente en producciones televisivas y cinematográficas a nivel internacional. El maestro Adrián está hoy con nosotros para presentarnos su libro Semillas del Universo. Bienvenido, maestro Adrián. Es un gusto tenerle hoy con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. Quédate semihuilte, no yoligniwan. ¿Cómo les ha ido con esta vuelta del sol, queridos hermanos? Muy bien, muchísimas gracias y feliz de aprender hoy de su mano. Estamos muy gustosos. Hemos tenido unas conversaciones con nuestra querida Senteol, a quien le enviamos un abrazo, un saludo cariñoso que nos ha podido poner en contacto con usted. Así es de que muchísimas gracias a Senteol por hacer posible esta entrevista. Gracias, maestro, por abrirnos un espacio en su agenda para estar hoy aquí con nosotros. Al contrario, yo me siento muy honrado también. Replico el saludo directamente hasta Senteot, quien para mí ha sido más que una compañera, también es una maestra, y caminamos juntos desde hace muchos años ya en este recorrido tan bonito, tan bello, que es volver a retomar la pluma ancestral. Y pues yo encantado de poder platicar con ustedes y compartir, y un saludo muy fraterno a toda la audiencia que nos escucha esta mañana. Muchísimas gracias, maestro. Pues nos encantaría primero conocer un poquito más de usted, por favor, además de la semblanza que ya hemos compartido con nuestra querida audiencia, díganos, ¿quién es Adrián Rodríguez? ¿Cómo se presentaría a sí mismo? Yo me presentaría primero posicionando una visión. ¿Cuál es esta visión? Solo imaginemos un mundo donde nuestras culturas ancestrales son respetadas nuevamente. Un mundo donde la palabra que alguna vez se dijo hace muchos años vuelva a regresar a nuestra lengua. que lo vamos a volver a unificar, como en lengua náhuatl se dice, Inishti in Yolot, nuestro rostro y nuestro corazón. Una visión donde de pronto encontramos otra vez una identidad en este continente, en esta tierra. Y esa visión que planteo es una visión que transporto a todo el trabajo que yo hago. Que cada minuto, cada esfuerzo que yo hago en el momento en que uno se levanta, debe de generar una muy buena semilla en camino a que esa visión se cumpla. Y es por esa razón que hago los talentos que afortunadamente mi rayo de sol me permitió, que es la parte audiovisual, bueno, en el rubro artístico, la parte audiovisual y la parte literaria. Y en recientes años, esa parte de liderazgo de dirección, que creo yo que no se trata, cuando uno es director artístico, no se trata de comandar, se trata de inspirar. A mí, un maestro de la región de Milpa Alta, Santana Tlacotenco, aquí en nuestra Ciudad de México, él me decía: un maestro no es aquel que te hace conocer. Un buen maestro es aquel que prende una flama en tu corazón para que tú conozcas más. Y yo creo que esa visión, esas palabras y ese es el trabajo que yo hago. Interesante, muchísimas gracias. A mí me llama mucho la atención cómo es que el maestro Adrián conecta con sus raíces. ¿Quién fue esa persona que le inspiró? Me encantaría conocer esos primeros maestros de vida que le hace llegar esta conciencia y este amor por promover el estudio, el conocimiento de nuestras raíces que lamentablemente muchos desconocemos y me incluyo. Soy una persona que el sistema me absorbió y yo no tuve la oportunidad de crecer con esta conciencia. ¿Qué le hace a usted conectar con esta conciencia de amar, cuidar y respetar y además promover nuestra cultura, lo que somos, nuestros orígenes, nuestras raíces? Bueno, eso lo vamos a narrar de una forma muy bonita. Hace mucho tiempo, un hombre llamado Alfredo Rodríguez nació hace muchos años. Él fue mi abuelo. Él, a la muy temprana edad, bueno, él nace en San Luis Potosí, es una región nahuablante. Y a la muy temprana edad, él tiene que sumarse a un periodo histórico mexicano que conocemos hoy en día como la Revolución Mexicana. Creo que a los 5 o 6 años, si no mal recuerdo las palabras de mi abuelo, él me decía que él tuvo que sumarse, que no había opción, que pasó por ahí la revolución y levantaron jóvenes y niños, ¿no? Al igual que también mujeres. No fue hasta ya después, unos años después, que la revolución termina y mi abuelo regresa a su pueblo, todavía joven, y vuelve a retomar otra vez las tradiciones de San Luis Potosí. Estas tradiciones las amalgama muy bien en su corazón porque él me contaba que el hecho de que desde muy temprano no le hayan permitido conocer su tierra y lo hayan puesto en riesgo de muerte, lo hizo apreciar más el maguey de nuestra tierra. Y entonces él adecúa tradiciones, lengua, prácticas, se vuelve médico. Ahora imagínense, después de tener el contacto directo con la línea de frente de disparos, ahora él desea ya no hacer eso, al contrario, ayudar a la gente. Y entonces, pues él tiene, por supuesto, ya a mi padre, que mi padre me tiene a mí, pero mi abuelo desde muy pequeño me hablaba en náhuatl, me decía cosas en náhuatl. Me llevaba a ceremonias, me llevaba a museos y obviamente cuando uno está pequeñito, pues a veces pasa por alto el esfuerzo que está haciendo el mayor, ¿no? Porque hay otros intereses, hay otras distracciones que cuando uno tiene 10 años, pues no es tan fuerte el interés cultural, a menos que de verdad seamos unos prodigios culturales. Pues, pierdo a mi abuelo algo joven, yo creo que tenía unos 13, 14 años. Y lo último que mi abuelo como que me quiso encaminar es que él me decía que yo iba, de todo el núcleo familiar que cercano a mí, que yo iba a continuar esa parte cultural, pero que aún no estaba yo listo, que aún no estaba desarrollado, que me faltaba algo. Pues no se diga más, como a los 17 años tengo la oportunidad de obtener una beca para poder brincar extranjero. Y me doy cuenta de algo, algo que no lo había visualizado y no lo había esperado, que fue para mí sorprendente. Me doy cuenta de que el lugar donde voy, que es una tierra anglosajona, que es Inglaterra, conozco personas de muchas partes del mundo. Y todas esas personas de diferentes espacios culturales son muy orgullosos de sus tierras. Muy orgullosos, especialmente los helénicos, ¿no? Los italianos, no se diga de los mismos británicos. No le hacen feo a su tierra, al contrario, están muy orgullosos de lo que han hecho en anteriores generaciones. Y entonces yo reflexionaba cómo es posible que nuestra maravillosa y muy rica tierra mexicana no se sienta así. Al contrario, nos pisoteemos, no nos ayudemos, no levantemos algo, como que nuestra raíz nos avergüenza. Y eso, de pronto, aunque no lo creas, tuve que yo irme, alejarme, como decía mi abuelo, te alejas de del néctar de tu tierra y ahora sí lo quieres, ¿no? Ahora sí lo necesitas. Y fue cuando ya tomé la decisión de regresar. Entonces, yo considero que la principal fuente de inspiración, basado en lo que te acabo de narrar, curiosamente, fueron los ecos de las palabras de mi abuelo que retumbaron en mis oídos muchos años después, muchos años después. Muchísimas gracias por compartirnos estas vivencias que hicieron eco y que ese eco en el tiempo preciso se hizo escuchar y cómo llega a florecer este amor por las raíces. Cualquier persona podría pensar que irnos fuera del país va a hacer que nos olvidemos y en el caso suyo fue lo contrario, fue que se detonara ahí este amor por las raíces, este orgullo, cómo lo viven otras culturas y que sí, lamentablemente, como mexicanos, muchas de las veces nos hace falta el darnos cuenta que vivimos en un país muy rico y en una cultura que está muy diversificada y si pudiéramos conocerla antes de solo hablar como lo pequeño que podemos llegar a conocer, porque es muy vasta. Yo creo que nos la pasaríamos estudiando toda la vida sobre nuestros orígenes, las diferentes culturas indígenas que han poblado este país maravilloso y no alcanzaríamos. Yo me considero una analfabeta en el tema, pero cada vez que tengo la oportunidad de conectar con personas como usted, como Senteol, como personas maravillosas con las que nos ha conectado Senteol, hay algo que a nivel celular se siente que vibra. Y yo eso quiero pensar que pues al final es nuestro ADN reconociendo eso que sí somos. Es correcto. Fíjate, algo bien peculiar me gustaría compartir. Yo sé que esto no es una clase, pero me encantaría de alguna manera compartir Adelante. las palabras que yo he escuchado ahora que he estado retomando ya la lengua náhuatl hacia mi lengua. Esto que tú acabas de decir, ellos, la lengua náhuatl lo traduce como Inehecatlintotechmocagua. Y se traduce un poco como el viento que con nosotros se queda. Para la lengua náhuatl, en sí no solo para la lengua, para el pensamiento de los pueblos náhuatl, que no han sido oprimidos o sincretizados por otro pensamiento, ya sea religioso o político, ellos dicen que hay una gran diferencia entre el viento y lo que el viento contiene. Porque el viento está vivo, el viento tiene algo, el viento existe entre nosotros. Fíjate, es algo bien peculiar. Alrededor de nosotros existen fuerzas que están vivas. La lluvia, por ejemplo, una flama, un temblor. Son fuerzas vivas que no podemos controlar, pero las experimentamos y vivimos con ellas. Una de ellas es el viento. Cuando ellos hablan del viento, ellos dicen que es el viento ha recogido tanto, ha escuchado tanto, lleva en su ser mucho. Todas las palabras que se han dicho, todas las canciones que se han dicho, todos los enojos que se han dicho, los ha recogido, ¿sí? Y eso lo manda a oídos, es decir, tú ingresas a un espacio y el viento que ya se dijo ahí pasa a tu oído y por eso te genera ideas, por eso te siembran cosas aquí. Entonces, el eco del viento que sucede en lo que tú acabas de mencionar, de que cuando escuchas a las personas hablar o escuchas el retumbar, ¿no?, de un huehuet o el aroma del copali o la lengua, simplemente la bonita lengua mazahuatláhuatl y la lengua náhuatl, ese viento es el que está viajando. Las palabras, al final de cuentas, son vientos. Entonces, el viento viaja y te conecta, te escucha, porque ha recogido tanto de nuestra historia, ha recorrido tanto. Lo podemos aplicar incluso con toques más modernos. Escuchas un mariachi y la piel se te pone muy, muy chinita, porque de pronto esas notas musicales que están contenidas en el viento hablan de algo que tú sientes que conecta contigo. Entonces los abuelos de Milpalta, ellos dicen, el viento que con nosotros se queda es las palabras, las acciones, las cosas que en algún momento se dijeron de tu tierra y que hacen eco contigo, se quedan contigo, viajan contigo. Por eso hay cosas que a lo mejor leemos o escuchamos que no nos generan interés, porque detrás de nosotros no generamos ese interés previamente. Pero cuando escuchamos o vemos un colibrí volar, siempre para mí es el aroma del copal. El aroma del copal llega y de pronto sientes como si ya lo hubieras olido mucho tiempo. Y eso es el viento de los ancestros. Yo hoy completamente abierta en modo alumna porque sé que hoy vamos a aprender muchísimo de quiénes somos a través de usted, maestro. Muchísimas gracias. Además que tiene una elocuencia para compartir esta sabiduría que atrapa la atención. Muchísimas, muchísimas gracias, maestro. En este compartir acerca de nuestras raíces, díganos, ¿qué es aquello que más atesora en su corazón de el lugar que lo vio nacer? Mira, cuando uno se asoma a este mundo, porque así se dice en lengua náhuatl, nos asomamos a este mundo, nos asomamos a una tierra. A mí se me enseñó hace muchos años. Bueno, por la gran personalidad que fue mi abuelo, que él me decía, nosotros estamos aquí un ratito y nos prestaron la tierra un ratito, ¿sí? Y al prestar la tierra nos asignaron personas que nos iban a criar, padre y madre, pero nosotros no somos sus hijos en verdad, porque tu papá y tu mamá también vinieron de alguien más y vinieron de alguien más y vinieron de alguien más. Y todos somos habitantes de algo llamado el Tlaltikpak, nuestra superficie terrestre. Cada fragmento que nosotros vemos alrededor de nuestra tierra, el maguey, el mezcal, las playas, las palmeras, las montañas, nos hacen una identidad que hoy en día llamamos mexicana. Pero incluso si eliminamos la palabra mexicana, nos hace una identidad local, es decir, no es lo mismo nacer, por ejemplo, en la zona donde te encuentras tú, que la zona norte, a nacer en la zona sur, a nacer en la zona centro, a nacer en la zona bajío. Las personalidades cambian porque el ambiente o lo que nos rodea es diferente, es distinto. Por lo tanto, para mí, haber nacido en la capital mexica, en la capital Tenochca, en esta urbe que, por mucho que digan que ha cambiado, básicamente es exactamente lo mismo que es hace muchos años, solo con diferentes edificios. Para mí marcó un ritmo de vida, un estilo de vida, me inyectó en mi sangre de jade una potencia de supervivencia, porque nuestra gran capital es supervivencia. Lo cual a mí me gusta, porque cada vez que yo me alejo de ella, por ejemplo, voy a Tepoztlán, voy a Cuauhnáhuac, voy a Querétaro, siento un descanso. Siento que me alejé del caos, pero luego pasa un fenómeno curioso. Necesito de él. Necesito del caos, necesito del estrés, necesito de los gritos, necesito del tianguis impactado, de todos los servicios. Es decir, ya, como dicen los nahuas, ya hemos bebido mucho de la chichi de Tenochtitlan, ya la hemos bebido mucho. Y por lo tanto, ya está en nosotros. El delicioso pulque de la capital ya está en nosotros. Entonces, para responder muy concretamente tu pregunta, para mí haber nacido en esta capital Tenochca me hizo a mí reconocer lo que es ser un mexica de la época moderna. ¿Qué es ser mexica para mí? Ser mexica no tiene nada que ver con una línea genealógica, no tiene nada que ver con un porcentaje sanguíneo, nada de eso. Ser mexica es aprender a la localidad de donde vives, respetar las tradiciones y usos y costumbres de la localidad donde vives y además de eso, involucrarte en las actividades sociales, culturales, diversiones, entretenimiento que la misma localidad te provee. Por lo tanto, el famoso ser chilango o ser capitalino, pues es, lo tienes que llevar bien puesto y amar con todo lo que quieres, con todo lo que tienes tu capital, tu ciudad, tu maguey principal, que es en este caso, México Tenochtitlán, hoy en día llamada CDMX. Wow, pues sí, definitivamente quien vive en esos ambientes sí debe tener un dinamismo bien impresionante porque la ciudad se mueve demasiado rápido. Es verdad lo que dice, el espíritu es un espíritu de sobrevivencia, porque bueno, yo he tenido la oportunidad de estar ahí un par de veces nada más, pero el ambiente se siente así como que te empuja hacia adelante rápido, muy dinámico, muy cambiante, muy acelerado. Y creo que sí, solamente quienes viven ahí pueden amar ese caos en lo particular, que Monterrey tampoco es que es una ciudad pequeña, pero me encuentro mis maneras de mantenerme un poquito más en calma. Porque yo no soy de aquí, soy de Manzanillo, un lugar donde es mucho más apacible que esos lugares. Entonces, bueno, sí, es necesario ser de ahí para que nuestra sangre vibre con ese dinamismo. Maestro, a nosotros nos encanta traer a nuestra audiencia este ser que tenemos presentando, no solamente como el autor de un libro, sino que puedan conocer más allá de la persona, podamos hacerlo sentir cercano a sus lectores y para esto nos encanta conocer parte de su historia, cómo se gesta este escritor, este autor, porque usted nos hablaba que muy pequeño tuvo la oportunidad de salir del país, que eso es algo no muy común, hay un porcentaje muy pequeño de jóvenes que migran a estudiar a otros países. ¿Qué le hace a Adrián jovencito? Apostar por salir de su comodidad, de su ciudad, de sus raíces y querer aventurarse a mundos desconocidos para formarse. Muy bien, pues yo creo que para responder eso hablaremos acerca de dos virtudes que en aquel entonces no conocía, ahora las puedo definir. La primera virtud, para responder tu pregunta, fue ambición. La ambición no es, muchas personas le ponen el pin o el estigma de que es malo, y no. Ambicionar te da objetivo, te da firmeza, te pone la punta de la obsidiana en la flecha que tiene tu arco. Fue ambición, fue visualizarme en otro país, con otro tipo de crecimiento, con otro tipo de reto. Sí debo de aceptar que cuando me pusieron esa obsidiana y me entregaron la flecha para ir a cazar, casé en un espacio donde yo no conocía y tenía y estaba muy temeroso. Solamente tratemos de imaginar un jovenzuelo, como tú decías, tú muy amablemente, por cierto, de 17 años, que de pronto se tiene que ir a un país que no está a la vuelta de sus padres ni de sus amigos más cercanos. Yo corté, como si fuera, corté el mecate de este país. Bueno, le hice un nudo al mecate de este país durante un tiempo, pero me fui a un lugar donde la lengua que yo conocía, que era el castellano, no la podía practicar. Tenía yo que hacer un cambio cerebral para practicar otra lengua. Y afortunadamente tenía un poco de noción, pero en ese momento tu cerebro tiene que enfrentarlo. Y segundo, de pronto me encuentro con personas de diferentes caminos culturales que yo tenía que entenderlos. Por ejemplo, no es lo mismo practicar con una persona de la India, que tiene un pensamiento, una filosofía, una cosmovisión detrás de él. Y que no hay ciertas acciones o prácticas que ellos no hacen porque su vida es así. Un ejemplo es, ellos no comparten sus utensilios para comer, porque son para ellos comer carne, por ejemplo, es impensable. Y si tú ya consumiste carne con un utensilio, ya no lo pueden usar. Es algo muy peculiar. Entonces, había que dialogar con eso. Eso fue lo primero que me puso en el mapa, la ambición de decir, esto lo tengo que tomar como un reto. Tengo que sacar, no sé de dónde, un corazón guerrero. Tengo que decirle a mi jaguarcito que vive aquí adentro de mí, un jaguarcito que estaba bien dormido y bien cómodo con su almohada, de decirle, ponte duro, saca garras, ponte alerta, porque ahorita tenemos que sacar la parte más mexicana en otro país. La segunda virtud, que igual considero que me marcó en ese momento, fue templanza. La templanza de saber que yo estaba allá no para enseñar, para aprender. ¿Sí? Yo tenía que ser sereno, tenía que entender que ahí en esa universidad había personas con un camino tan recorrido, como dicen aquí en México, ellos pintaron la línea, la cruzaron y regresaron, ¿no? Entonces había era una ambición profunda con una templanza muy, muy acomodada. Y yo conocí maestros que son doctores, literarios, grandes, tutores de publicaciones y libros, con un conocimiento tan grande, tan fino, tan abierto en las artes de la filosofía, de la retórica, de la lógica, de la historia, de las artes, por supuesto, que de pronto yo dije, me encantaría ser como ellos. Se convirtieron ahora en ídolos para mí, no en el maestro que odiabas en la prepa. No, se convirtieron en ídolos, en decir, órale, yo quisiera tener 6 publicaciones como él, yo quisiera ser reconocido como él. Quisiera que un día la gente se acerque conmigo y me diga, maestro, y que además yo sepa que me lo he ganado, ¿no? Entonces, eso de pronto me llamó la atención y cuando yo empiezo a tocar las fibras de ambicionar a escribir. Fue principalmente porque admiro mucho a los guionistas cinematográficos y evidentemente comencé yo escribiendo guiones porque combiné la parte visual, la documentativa, la narrativa de ficción en la parte cinematográfica y no hace mucho, como hace unos 4 o 5 años, de pronto me encuentro con un reto nuevamente, una ambición nuevamente. ¿Por qué no escribir una novela o un libro o un rescate histórico? Y ahí fue donde volví a recordar mis años de universidad. Dije, si yo tuviera 17 años nuevamente, si yo tuviera el reto otra vez en mi jaguarcito, despertarlo y decirle, vas a escribir un libro, ¿qué tendría yo que hacer? Y por ese camino, me volví a transportar como si yo hubiera estado otra vez estudiando, agarrando libros, yendo a las comunidades nativas mexicanas. Sentarse y escuchar y ambicionar y decir, ah, yo quiero hablar como el náhuatl, ¿no? Yo quiero pensar como él, yo quiero sacar el pulque del maguey como él. Ser otra vez un jovencito de 17 años para entonces ganarme el respeto, ganarme en la autoridad y, por supuesto, lograr producir libros que no nada más hablen de un egocentrismo personal, sino más bien palabras escritas que hablan por parte de toda una comunidad. Muchísimas gracias. Qué interesante el cómo se llega a este querer escribir por inspiración de esos grandes maestros a los que les enviamos saludos, abrazos, bendiciones hasta donde se encuentren aquí en la universidad, porque siempre nos acompañan personas que nos inspiran. Es grandioso que nos las encontremos en nuestro camino, maestro. Y entonces, ¿cómo surge la idea de escribir y además publicar Semillas del Universo? ¿Por qué Semillas del Universo? Bueno, de entrada acaba de ser una pregunta muy grande, porque es el título de mi primer libro, y es un título que, aunque no lo creas, en solo esas 3 palabras englobaste el pensamiento de la lengua náhuatl de hace muchos años. Primero vamos a responder cómo fue que yo llegué a escribir un libro, bueno, ¿qué me inspiró a escribir este librito de aquí, Semillas del Universo? Me daba cuenta que cuando yo me metí a nadar en el gran océano de la historia mexicana, solo tenemos información escrita a través de la óptica de personas extranjeras. Y te voy a poner un ejercicio retórico para que sea muy sencillo. Cuando queremos estudiar a Shakespeare, a este gran autor y dramaturgo, lo estudiamos para que tenga mejor impacto, los tenemos que estudiar en inglés. Porque si lo traducimos al español, pierde rima, pierde fonética, pierde la belleza de las rimas de anglosajones. Si queremos, por ejemplo, estudiar a García Lorca, también dramaturgo español, lo tenemos que estudiar en el español de antes, en el español antiguo, porque si hacemos una traducción moderna, vamos a perder la forma en cómo él hablaba, cómo él plasmó eso. Lo mismo podemos hacer con Diderot en francés, ¿de acuerdo? O con William Tennessee, Tennessee Williams, perdón, en Estados Unidos, con sus diferentes obras dramatúrgicas. Entonces, si a Shakespeare lo estudiamos en inglés, a García Lorca en español antiguo, a Diderot en francés, ¿por qué nuestra historia mexicana no la estudiamos en náhuatl, en maya, en otomí? ¿Por qué tiene que ser a través del español? Se pierde muchísimo, mucho. ¿Qué tanto se pierde? Palabras, traducciones, conceptos se disuelven en el aire porque queremos encontrar cómo tiene que encajar en el español. Por lo tanto, dije, aquí hay algo que yo puedo hacer por este pequeñito pedacito del mundo llamado México. Voy a tratar de colocar las enseñanzas de las palabras en náhuatl, de los abuelos actuales que hablan náhuatl, en un libro que te voy a ir guiando de la mano, ¿sí? A que entiendas cómo actualmente piensan las personas náhuatlantes que aprendieron de su abuelo, de su abuelo, de su abuelo, y que posiblemente vayan en una línea directa hasta los primeros habitantes de esta tierra, digo, de este México. Entonces, para llegar al título de Semillas del Universo, ya con este concepto plasmado, con este pequeño prólogo, pues estábamos un día caminando por el campo. Solamente imaginemos así, la mera mañana, 4:30 de la mañana, uno no quiere ni salir, tiene frío. Ni habíamos desayunado, simplemente pues, nos subimos a la troca, para hacer un eufemismo de ese lado. Nos subimos a la troca, andamos en el campo, nos bajamos. Y había los sembradíos de milpa, muy, muy grandotes. Todavía no había brotado el centli, bueno, el elote, pero ahí estábamos caminando. Y yo fui con un señor ya, bueno, desafortunadamente ya encaminó hacia Mictlán, ya agarró camino, pero en ese entonces a mí me enseñó mucho. Tenía ya cataratas en los ojos y unas manos bien gruesas de campo. Y yo le pregunté al señor que, ¿cómo era que ellos visualizaban el origen de la vida, el origen del mundo, el origen del universo? Y él me respondió con una enseñanza que no, nunca se me va a olvidar. Agarró, arrancó un maicito todavía seco, pero le quitó uno de los dientes y me lo puso en la mano, ¿sí? Y él me decía, ¿qué tiene usted en su palma de la mano? Entonces yo me le quedé viendo y le dije, bueno, tengo un diente de elote. Que a final de cuentas pues es una semilla que va a seguir generando. Y entonces él me decía, usted tiene no una semilla, sino la semilla que nos dio vida. Decía, hace muchos años, en algún lugar lejos de aquí, en un tiempo que no nos correspondió, muchas semillas salieron disparadas en todo lo que conocemos hoy en día como el Wicat Semanáhuac, o sea, el espacio del universo. Y salieron disparadas. Unas cayeron en tierra muy fría y se congelaron, pero ahí están. Otras cayeron en tierras muy calientes, no se quemaron, se secaron, pero ahí están. Otras rebotaron en otras tierras y las mandaron a otras tierras y a otras tierras. Y otras siguen transitando, siguen andando, siguen caminando. Una de esas semillas cayó en esta tierra. Le llamamos Tunantzin. Y esperó, y esperó, y esperó, como hoy en día usted espera a que la milpa crezca. Y de pronto el sol, o nuestro padre Tutatzin Tonatiuh, llegó y se le acercó a esta tierra y le permitió un calor, le dio un abrazo de calor. Y ese abrazo de calor le permitió también tener la caricia del agua. Es decir, Tutatzin Tonatiuh conoció a Xalchiutlicue, a la de Falda de Hades. Y la unión de esta agua y este fuego le permitió a la semilla sentirse querida, sentirse amada, sentirse en una casa, en un hogar. Y de pronto brota y genera la hebra de vida. De la misma forma como un padre de usted, una madre de usted, es decir, un sol, una portadora de agua, decidieron que dentro de ella usted iba a germinar. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, animalitos, plantas, insectos, necesitan de una semilla que rompa, necesitan de dos cosas que se unan para que brote, del calor, del agua, de lo masculino y de lo femenino. Y cuando se unen, brota esta nueva semilla y la vida va a girar. Y las otras tierras que son frías y calientes están esperando ese cobijo de agua, están esperando ese cobijo de sol. Pero ahí están y algún día nacerán. Por lo tanto, él me decía, este pequeño granito de lote que usted tiene es tan viejo, es tan antiguo, es tan eterno y tan que de una de estas cositas usted vino. Y eso es la semilla del universo. Somos semillitas soltadas en el universo que afortunadamente aquí sí dimos brote en esta tierra. Afortunada y bendecidamente, sí, sí dimos brote y todavía muchas semillas están esparciéndose. Maestro, ¿qué es lo que va a encontrar el lector en Semillas del Universo? Me encantaría que nos hiciera una presentación de su libro, por favor, porque ¿quién mejor que usted? Ay, muchas gracias. Bueno, vamos a dejar a un lado el narcisismo, pero yo debo decir que es un libro muy bien hecho. ¿Qué van a encontrar aquí? Bueno, si eres un lector, digamos, como curioso, que no tienes una práctica de lectura, porque yo sé que hay muchas personas que ya no tienen práctica de lectura, vas a encontrar una forma de enseñanza que no has tenido en otro lado. Le vas a dar a tu mente un respiro de todo lo que te han bombardeado de información y le vas a permitir unas cosquillitas a tu corazón de decir, ah, mi México es muy maravilloso. Porque vas a conocer conceptos como Tezcatlipoca, pero no como el dios oscuro, sino como quién es Tezcatlipoca, ¿no? Vas a conocer conceptos bonitos como Xochiquetzal, pero no como la diosa de la belleza, como la comparan como Afrodita, sino quién es Xochiquetzal, cómo la traducen los nahuas, cómo la vemos nosotros. Vas a entender que nosotros no necesitamos ni requerimos de múltiples deidades ni de múltiples dioses, sino más bien entender que estas personalidades, estas entidades, estos teteo, como dice en náhuatl, viven contigo, convives con ellos, y lo que menos quieren es extinguir la vida. Más bien, nutres la vida y la caminas con ellos. Un ejemplo muy claro. Tenemos el muy sonado y reconocido Mictlantecuhtli, al cual le dicen como el dios del inframundo. No, vamos a escuchar su etimología. Viene de Tecutli, que significaría como aquel que tiene un cierto dominio, un cierto poder. Por ejemplo, ustedes aquí en esta sala de Zoom. Tú serías la Tecutli, tú eres capaz de apagar la sesión y se acabó. Eso es un Tecutli, ¿sí? Y luego tenemos Mictlán, que no se dice Mictlán, por cierto, no se acentúa la tlán, se acentúa la i, Mictlán. Y viene de dos palabras, clan, que viene de abundancia, del lugar donde abundan cosas, y mic, que es trascender, cambiar, transformarse. Por lo tanto, tenemos aquel que habita o que está en donde abunda la transformación, donde abunda lo que se trasciende. Y uno se preguntaría, bueno, ¿y entonces él vive que en un espacio oscuro, inframundo, con grutas? No, los abuelos dicen, él vive justo frente a tus ojos. Ah, caray, ¿sí? Él convive contigo aunque no lo veas. Si nosotros giramos nuestra visión, vamos a encontrar cosas que ya están perdiendo su rostro. Una manzana empieza a envejecer, nosotros estamos envejeciendo. Esta pequeña agüita que me hice de piña, cuando la consumo, la estoy consumiendo, se está yendo, la estoy mandando a Mictlán. Por lo tanto, Mictlantecuhtli está presente al alcance tuyo y muestra su rostro. Es decir, cuando empieza un cadáver, empieza a descomponerse, vemos el rostro de Mictlantecuhtli, no lo imaginamos, lo vemos transformarse, vemos cómo se seca el cuerpo. Si abrimos una manzana a la mitad, y vemos cómo se oxida, vemos el rostro de Mictlantecuhtli oxidarse, ¿sí? Es tan cercano, tan palpable. Bueno, eso vas a encontrar en Semillas del Universo. Esa respuesta que has estado buscando sobre si sí o si no tenemos deidades o dioses, sino cómo pensaban los antiguos. Ahora, si eres un gran lector, si ya tienes una experiencia, leyendo letras, filosofando, aquí vas a encontrar un reto. El reto es, permítele a tu mente ser cuestionada en las creencias que tienes por una visión tan antigua que precede a cualquier visión de creencia que actualmente tienes. Porque aquí no se habla de culto, no se habla de religión, ni siquiera se toca el tema de espiritualidad. Se toca el tema más primigenio del mundo, que es antes de nosotros, antes de que existiera conciencia humana, qué y cómo existía el hábitat a nuestro alrededor. Una tormenta, solamente para impulsar el ejemplo. Una tormenta, hoy en día la conocemos y le llamamos tormenta. Algunos en el norte le llaman Thor, aquí le llamamos a veces Tlaloc. Pero si nuestra humanidad no existiera y ahora existieran, por ejemplo, los saurios, dinosaurios, ellos también tenían un lenguaje, también se podían comunicar, ¿cómo le llamaban? Porque la tormenta no ha cambiado de rostro, la tormenta ha sido la misma. Tiene ruge los truenos, llora las lágrimas, sopla sus barbas de viento. Ellos vieron exactamente el mismo fenómeno, la tormenta, igual que nosotros, con los mismos ojos, con los mismos oídos, lo escucharon de igual forma. Y si nos vamos más para atrás, los primeritos seres en esta tierra también vieron una tormenta con los mismos tipos, con el mismo rostro. Y si vamos más alejados, Júpiter tiene constantes tormentas. Por lo tanto, Tlaloc, que conocemos hoy en día como Tlaloc, también habitó hace 1000 años, hace 1 millón de años, hace 10 millones de años, y no solamente está en la Tierra, está en todos lados, siempre cuando se manifiesta una tormenta. Esa fuerza que se llama tormenta o Tlaloc es un teot, es algo permanente, constante, que ha estado, estará y siempre, bueno, ha estado, está hoy en día y siempre estará en un futuro mostrando su mismo rostro. Nosotros somos los que cambiamos. Entonces, si eres un buen lector, si eres una persona que le gusta cuestionarse de la existencia de la vida, yo te recomiendo que leas Semillas del Universo, porque creo que va a presentar para ti un reto a tu mente y un cobijo a tu corazón. Muchísimas gracias. Pues sí que nos genera esta inquietud por conocer más de lo que está contenido en ese libro, porque es un libro que puedo imaginar, puedo intuir que el proceso creativo debió de haber sido bastante interesante, porque no es una novela que sale de nuestra imaginación. Hay ahí mucho estudio. Debe de haber muchas conversaciones con maestros que tuvieron que suceder antes para que este libro se complementara. ¿Qué le gustaría compartirnos, maestra, a maestro, acerca de este proceso creativo de Semillas del Universo? Yo creo que todo escritor tiene un camino, una senda, una forma de llegar a concluir su novela o su producción literaria. Hay algunas personas que son solitarias y que más bien, como tú mencionas, a lo mejor es un proceso creativo de imaginación, donde creas personajes ficticios que, por cierto, por ejemplo, yo aquí tengo mi segunda producción que es Sata Heket, ¿de acuerdo? Este sí, por ejemplo, sí es una novela, pero basada en el anciano que me apoyó a despertar el título de Semillas del Universo, ¿sí? Ese mismo hombre, tan anciano, tan viejo, este es mi homenaje para él, para decirle, no sé, el caminar con él en el campo me recordó cómo yo perdí a mi abuelo muy joven y cómo es bien bonito tener abuelitos en la casa, ¿no? Y abuelitos que te enseñan. Eso sentí yo ese pacto con él. Bueno, el proceso creativo para comentar un poquito, el mío fue como regresando un poquito a esta narrativa que hablé sobre mi juventud de 17 años en otro país. Para mí el proceso creativo fue literalmente ser muy noble de corazón y entender que había muchas cosas que yo quería saber y que yo no podía adelantarme. Tenía que ser muy paciente. Tenía que saber que si yo voy a conocer sobre la palabra cosmovisión náhuatl, no la voy a encontrar en la biblioteca. no la voy a encontrar en el cine. La voy a encontrar bien enterrada en las palabras de los ancianos que hablan náhuatl. Y al yo no hablar náhuatl, al yo decir, ah, esto va a estar bien complejo, de pronto me sinceré conmigo mismo y dije, pues hay que aprender a hablar náhuatl, ¿no? Hay que hacerlo. A lo mejor no lo voy a masterizar en 3 años, pero el esfuerzo valdrá la pena y sí, la lengua es la llave que abre el candado de la cosmovisión. Entonces, fue un proceso de sentarse, de escuchar, de tomar clases, de ir a nadar al gimnasio con audífonos, con clases, ¿no? O con un podcast en náhuatl y estarlo ahí escuchando, escuchando, escuchando, practicarlo con, tengo un compañero que se llama Toshli, él es un impresor de 3D con quien tenemos una conversación y procuramos que por WhatsApp sea solamente en náhuatl para que tengamos una práctica, si no se nos olvide. Y entonces fue más bien un proceso de calma, tranquilo. Esto va a tomar tiempo, esto no es rápido y no puedes hacer investigación independiente. Necesitas estar en la comunidad, necesitas involucrarte en sus fiestas. De pronto aprendo que todas las fiestas patronales que tienen los pueblos, que son, digo, hoy en día tienen nombres católicos, como San Gabriel, San Juan, etcétera, todas esas fiestas de pronto son alineaciones cósmicas, es decir, son fiestas de sol o fiestas de estrella o fiestas de equinoccio. La fiesta de San Miguel que ocurre alrededor de octubre, septiembre, es el equinoccio de otoño. La fiesta patronal muy grande aquí en la Ciudad de México, que se llama la fiesta de la Virgen de Guadalupe, es el solsticio de invierno. Es decir, todas son fiestas astronómicas, todas. Y eso viene de, por supuesto, muchísimo antes de la fusión de los continentes. Entonces, es más que nada, bueno, para todos los escuchas que tienen la motivación de ser escritores, o por lo menos la flama de mis palabras encendió en su corazón las ganas de intentarlo, yo les diría, calma, calma. Están por plantar una semilla y no es que crezca en un día. Hay que echarle agüita, hay que sacar al sol, hay que darle amor, hay que ponerle su fertilizante, hay que cu cuidar esa plantita porque tiene que tomar tiempo en crecer. Y cuando va creciendo ni siquiera sabemos cómo va a florecer, ¿no? Ni siquiera sabemos cómo las letras, cómo van a salir, cuándo voy a escribir, si me va a dar tiempo de escribir. Si sí, va a haber luz o no, si mi computadora se llenó, etcétera, no sabemos. Entonces va a ir creciendo poco a poco, va a ir teniendo forma, pero cuando florezca, vamos a sentir algo bien bonito, porque vimos el proceso crecer. Comparen su libro con una semillita de la planta que más les guste o de la flor que más les guste. Y entre más la cuiden esa semilla, esa macetita, pues mejor va a salir su producción literaria. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, podemos ver un libro de alta calidad, no solamente en su forma, sino también en su contenido. Muchísimas gracias por todo este trabajo recopilado y que está entregando hoy, no solamente a los mexicanos, sino al mundo entero, porque es una cultura, que trae aporte para el mundo entero, no solamente para quienes tuvimos la dicha de nacer en este país. Gracias por esas maravillosas palabras. Y sí, yo espero que personas de otras tierras, lejanas o cercanas, si se cruzan con mi libro y dicen, ah, ese Adrián Cosca cualquiera, ¿no? Y les llama la atención la portada y lo leen, de pronto van a entender que de este lado del charco, este pequeño nicho de nuestra tierra, también tenemos sabios, también pensamos, también filosofamos de una manera correcta, también expresamos la palabra antigua, porque eso es algo increíble. Fui a una escuela preparatoria, secundaria preparatoria, y me asignaron un pequeño salón para dar una plática. Y la primera pregunta que les hice a ellos es, con su manita izquierda, por favor, enumérenme filósofos del mundo. No te voy a mentir. Me dijeron Aristóteles, Pitágoras, Platón. Uno de ellos dijo Marco Aurelio, Cicerón, etcétera. O sea, cinco. Y luego les dije con su mano derecha, mencionen filósofos prehispánicos. Ni uno. Habiendo Tezozómoc, Iztaccíhuatl, Nezahualcóyotl, Tlayacama. Uf. ¿Por qué no hacemos, por qué está pasando esto? Pues porque nuestra mente enseña y solamente enseña que Europa es lo único que existe que marcó el pensamiento del mundo. Como diciendo, en este lado del charco, no pensábamos, nada más trabajábamos, laborábamos. No, también había sabios, también se sentaban, también prendían fueguito, también conversaban y hablaban, pensaban en el mundo y en su existencia. ¿Sí? No lo escribieron, pero lo hablaron, lo dibujaron. Fíjate, hay una frase bien bonita que ellos dicen: Nochetlin ichtlamihmihtoktokama. Cada día que pasa, el sol nos arranca el rostro. Uno diría, ay, qué fuerte. No, ellos dicen, cada día que amanece por allá, por el este, si sube, ese día serás única, serás bella, serás perfecta, serás todo. Porque el día que, bueno, cuando se oculte el sol y vuelva a amanecer, habrás cambiado. Ya no eres la misma. Te habrá aparecido una arruga más, te habrá aparecido una canita más, estarás más cansada. Cada día es increíblemente especial porque no vas a volverte a ver así. Y uno reflexiona y dice, ah, wow, claro, las cosas a nuestro alrededor aprecian cada día solar como si fuera algo maravilloso, porque el siguiente día habrán cambiado, habrán envejecido, se les habrá quitado el rostro un poco. Si tan solo enseñáramos eso a los jóvenes, de que pensaran de este lado también. Yo no critico para nada, al contrario, yo viví en Europa, yo no critico para nada el conocimiento europeo, se agradece, pero no nada más es el único que existe. ¿Sí? También por acá. Entonces, vamos a cambiar la forma de pensamiento. Ya no le digamos a Tenochtitlan la Venecia de América. No, muchas gracias. Vamos a decirle la ciudad de las aguas de América. ¿Sí? De América. Y comparado con Venecia. Nada más la comparamos, pero no la traemos para acá. Eso es muy importante. Eso yo diría en ese punto. No perder nuestra esencia Y defenderla. y defenderla. Claro, muchísimas gracias por esto que nos está compartiendo. Me están diciendo en producción que así deberían de ser los maestros de historia. Maestro, platíquenos, porque yo ahorita, mientras lo escucho, estaba recordando mis libros de historia. Y bueno, pues la verdad es que dejan mucho que desear. Sí, lo ponemos en contexto con lo que nos está compartiendo, porque ahorita lo que a mí me está transmitiendo, y estoy segura que a la audiencia también, es está despertando este amor por mis orígenes. Esos orígenes desconocidos, porque lamentablemente la mayoría no los conocemos. Y uno se pone a pensar por qué, ¿no? Si haces tú en este momento el ejercicio con tu corazón, haz lo siguiente, escucha esto. Haz moyotlachtoli. Habla con tu corazón. Así dicen los nahuas para cuando dices reflexionar o hacer conciencia. Fíjate qué curioso. Cuando nos piden en español, reflexiona esto, la palabra reflexión viene de repetir y flexionar significaría algo que se dobló, ¿no? Flexible, que algo se estira. Pero en náhuatl ellos te dicen, habla con tu corazón, porque nadie más lo puede hacer más que tú. Entonces, yo te pido a ti, María Luisa, moyotlachtoli, habla con tu corazón. ¿Por qué no conozco mi cultura? Si está aquí enfrente de mí, si está al alcance, ¿no? Puedo, sin problema alguno, puedo agarrar un camioncito, un carrito, y me voy a una comunidad y los escucho, les ayudo. En esas regiones están los Rarámuri, por ejemplo, o están los Tarahumara. Seguramente hay también tribus colindadas con Estados Unidos como los Dené, o los Navajo, los Cherokee. Entonces, de que hay, están enfrente de nosotros. ¿Por qué tu corazón aún no va para allá? ¿Sí? ¿Por qué no va para allá? Deja que tu corazón vaya para allá. Si es algo que te gusta, es algo que te apasiona, los abuelos dicen, la fuerza del corazón es la única que nos da motivo a la vida. Una abuelita bien chistosa, esto le va a hacer reír a tu público. Ahí estábamos sentados en Guerrero, en Huizuco. Y ella decía, ¿sabe usted, joven? Porque aparte tenía una forma de hablar muy, muy peculiar. Decía, ¿sabe usted, joven? Cuando despertamos, el único objetivo de la vida es comer. Sí. Usted podrá decir, no, tengo que ir a trabajar, no sé, señor, usted trabaja para comer. Sí. Todos los seres vivos de este planeta, el objetivo número uno cada vez que despiertan es alimentarse. Sí. Y después de eso, con alimento lleno, el corazón busca lo que le gusta. Entonces, a ti te diría, Marisa, después de alimentarte y después de tener bien llenita nuestra pancita de comida, ¿qué busca tu corazón? Porque ya estás llena, ya cumpliste con lo que el día te pide. Ahora que tu corazón busque lo que quiere y serás mucho más alegre. Alegrarse en lengua náhuatl dice el corazón contento, ¿no? No yo lo pacti, el corazón contento, estar feliz. Yo le diría a tu producción, que nos escuchan y que están muy atentos y con esos maravillosos comentarios, muchas gracias por eso. Compañeros, además de comer, busquen y escuchen su corazón, que los lleve a donde tenga que ir, para que estén felices. Muchísimas gracias. El problema es que la mayoría de las personas o un gran número de la población solamente le alcanza para sobrevivir y están con su energía puesta ahí y no alcanza para escuchar el corazón. Es muy cierto. Fíjate, yo conocí personas que tienen recursos muy escasos y que viven del campo. Que su, vamos a poner la economía dura o el capital, es escaso. Pero sus raíces están bien profundas, están bien sólidas, sus tradiciones bien profundas y tienen un amor por la tierra. Uf, que yo como que lo quedaría. Por estar tan conectado con eso que tienen ellos, ese México, que, o sea, caminábamos para sacar pulque y cuando acariciaban el maguey, le hablaban al maguey, le decían, hola magueycito, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo está hoy? La plantita, y parecía que el maguey le respondía, te juro, se movía. No han perdido eso, esa riqueza. No necesitan de unas muy buenas botas, no necesitan de un buen saco, no. Necesitan el vínculo con la tierra, ese vínculo. Curioso, se acercaban, por ejemplo, a la ruda, a la hierbabuena, y les hacían así, ¿no? Les hacían, hey, ¿cómo estás? Buenos días. Y despertaban el aroma a las plantas, ¿no? Y eso de pronto yo decía, yo en mi vida lo hice, jamás lo hice, ahora lo hago, ¿no? Cuando iban a la cascada, y había personas ahí que tristemente no tenían ese respeto y dejaban que sus envases de cerveza o su basura, los abuelitos y también los niños se acercaban y le decían, miren nada más cómo nos han dejado a nuestra amada Chalchutlicua, vamos a echarle una limpiecita, ¿no? Y la limpiaban, y cuando la limpiaban, tocaban el agua y le decían, ¿cómo estás? Sé que está sucia, pero ya llegamos a limpiarte. Ahorita nos vamos a meter a nadar contigo. Cuídanos. Uf, o sea, yo te juro que decía, es que yo no necesito una riqueza, yo necesito este vínculo. Y para tener este vínculo es solamente acercarse con el corazón a retomar eso, ¿no? Un gran recomendación para todo tu público, para ti y para tu producción. La mejor enseñanza que le puedes dar a un niño es regalarle una planta y enseñarle que debe de cuidarla. ¿Sí? Si la ve crecer, si la ve crecer de principio a fin, él en su vida, así va a ver su camino, que tiene que cuidar su camino de principio a fin. Porque también es importante que vea la planta decaer y soltar sus pétalos, porque está enfrentándose también con la idea de que las cosas no duran para siempre. Oh, pues hoy nos estamos llenando de mucho conocimiento del ser, no solamente de conocimiento para la mente, sino para el ser. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, continuando sobre esta conversación sobre su libro, yo cuando me encanta quedarme un poco allí en la portada, hacer este vínculo con las portadas. Porque a través de la portada trato de conectarme con el libro y cuando estuve en ese contacto con la portada de Semillas del Universo, yo sabía, sentía que me iba a abrir justamente a un universo que para mí es desconocido, que me esperaba un universo ahí. Pues no tanto desconocido, oculto para tus ojos. Oculto para mis ojos. Exacto. Pero regresa a ti, ¿sabes? Fíjate, Marilis, escucha esta frase. Sesitlal sinkipia ipan ichan noyolotzin. Oksepa. Sesitlal sinkipia ipan ichan noyolotzin. Vamos a traducirla. Hace mucho tiempo, una estrella decidió hacer su hogar en tu corazón. Y eso te provoca algo llamado citlalancopa titlachía. O sepa, citlalancopa titlachía. Ver con ojos de estrella. Verás, los nahua me explican a mí que como somos semillas del universo, somos fragmentos de estrella. Venimos desde muy lejos. De un lugar que ni siquiera conocemos y no conoceremos, pero venimos de ella. Y por lo tanto, cuando nacemos, cuando nace cualquier cosa, le hacemos así y tenemos, somos una estrella naciente. Una estrella hizo su hogar en nuestro corazón y nos hace ver con ojos de estrella, ¿sí? Pero los hemos olvidado, escucha esto. Una cosa muy diferente es ir, por ejemplo, a ir al parque que más te gusta y sentarte a comerte un helado. Una persona de este conocimiento diría, estás tan enfocado en el helado que no estás viendo dónde estás. Permite que tus ojos de estrella vean dónde estás mientras disfrutes el helado. Y entonces ves los árboles que se mueven, ¿sí? El viento que le hace, uf, está vivo. En la roca que de pronto pareciera que sus granitos de arena se mueven también, o el riachuelo que carga la historia de la historia de del planeta, la carga, que es una vena gigante de la Tierra, mientras disfrutas el lado. Ahí diría, estás viendo con ojos de estrella, estás viendo que tú formas parte de un ecosistema gigante, gigante, que vive contigo, que también te observa. Y por eso, yo creo que la portada, como dices tú, te invitan no a conocer un universo desconocido porque ya habitas en él, ya estás aquí en este universo, María. Más bien, es un universo que para tus ojos ha sido oculto y que ahorita tus ojos dicen, me encantaría verlo, me encantaría saber qué el viento que trae para mí, ¿no? ¿Qué trae para mí, qué trajo para mí un temblor? Porque aunque la gente se espante de un temblor, pues el temblor es un escalofrío de la tierra, ¿no? Entonces, listo así la tierra o tuvo un malestar estomacal. Y trae algo, trae cambios, ¿no? Aunque para algunos no sea bueno, trae cambios en los malestares estomacales de la tierra. Entonces, permite que tus ojos despacito abran y vean el mundo a tu alrededor. Y te prometo que lo harás. No, a mí no me gusta ser muy egocéntrico en las palabras que escribo, pero considero que lo que escribí vale la pena leer. Sí, ya lo creo que sí, por supuesto que vale la pena y ya en un momento más nos dirá dónde lo podemos adquirir, maestro. Platíquenos, ¿para quién está escrito Semillas de Abundancia? Cuando lo estaba escribiendo, ¿pensaba en algún lector en particular? No, en realidad, mira, yo soy muy enfocado en dejar en que mis actos en esta tierra dejen algo. Porque me gusta mucho una frase que se dice, dijo Nezahualcóyotl, que es: por lo menos dejemos cantos, por lo menos dejemos flores, y que las palabras que salgan de nuestra boca sean semillas que quienes escuchen siembren jardines. Yo todo lo que hago, lo hago con mucha delicadeza, sobre todo para la generación que viene debajo de mí, es decir, el engrane inferior. Niños, por ejemplo. Tengo libros infantiles para colorear, donde cada página te enseña una palabra en lengua náhuatl. O libros de actividades, por ejemplo, sopa de letras, rellenar los puntitos, pero todo basado en nuestra cultura. O sea, imagínate unir los puntitos y descubres que es Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, todo lo que hago yo más bien lo hago para una generación hacia abajo. De hecho, si me tomo un poquito de tu Sí, por espacio favor. aquí, en mi última producción que se llama Colibrí de Jade, que está, ¿de acuerdo? Está basada en la educación mexica y surgió a partir de algo bien peculiar. en una conferencia con estos académicos de nuestro país. Hablaban acerca de, pues, la guerra de Tenochtitlan, los muros, su arqueología. Pero de pronto yo alcé la mano y les pregunté algo muy básico. Les dije, es muy bonito hablar de todo esto, pero ¿y los niños? ¿Y los niños mexicas qué hacían? ¿Por qué no hay muros con manitas? ¿No? ¿A qué jugaban los niños? ¿Dónde están los juguetes de los niños mexicas? ¿A qué soñaba un niño mexica cuando veía a su papá? ¿Qué quería hacer? ¿No? ¿Dónde está la educación a un nivel más bajito, chiquito? Porque siempre que hablamos de nuestra cultura ya son adultos y se están peleando. Pero los niños más jovencitos, esos son el corazón de una ciudad porque son el futuro que va a crecer. Entonces yo me di la tarea de investigar si todavía hoy en día se sigue enseñando a los jovencitos, a los pipilsin, de la misma forma en como se enseñaba hace muchos años. Y oh, sorpresa, la respuesta es sí. Y aquí está en Colibrí de Jade. Entonces, esa es voltear a ver a las infancias que todavía aprenden como aprendían hace 600 años, ¿no? Y eso es muy interesante para mí. Entonces, los libros que escribo no son para un lector en particular. No tienes que tener una mente holística o una conexión espiritual, para nada. Simplemente tienes que tener el corazón de ser curioso y decir, le voy a dar una oportunidad a estas palabras de que reten mi corazón y me digan, tienes razón, no había yo abierto mis ojos de estrella. Muchas gracias. Pues estoy segura que aquí hay muchos curiosos que se nos está despertando este anhelo por conocer más, mucho más de Semillas del Universo. Maestro, muchísimas gracias. Y nosotros consideramos que en cada libro que llega a nuestras manos hay muchos talentos que se encontraron. Para que un libro llegue a nuestras manos, hubo diferentes personas que colaboraron en la creación de esta obra literaria, ¿a quiénes debemos el poder tener Semillas del Universo ya disponible? Bueno, de entrada, yo creo que a las maravillosas personas se crea una computadora. No, Alan Turing, por haber creado el sistema de cómputo, porque pues afortunadamente ayuda mucho. Yo trabajo mucho con notas de voz, entonces cuando escucho algo, permo algo en la noche, hago la reflexión y hablo con mi corazón y vierto todo en una nota de voz y ya después lo puedo escuchar y puedo ir filtrando muy bien las palabras. Pero ya a nivel personal, a nivel de conexión, yo creo que este trabajo no hubiera salido sin el apoyo familiar, por supuesto, tanto familiar de sangre, es decir, del mecate sanguíneo, o familiar nuevo, voy a decir, por vínculo amoroso o vínculo sentimental. Yo creo que el apoyo que yo he recibido, todas esas personas que depositaron en mí la responsabilidad de cumplirles. Porque eso es importante. Siempre que la gente dice, yo te apoyo para esto, más bien hay que verlo como, yo confío en que vas a entregar. ¿Sí? Porque entonces tu mente, tu flecha de obsidiana, ya tiene un objetivo. No los puedo defraudar. No es tanto como te apoyo, no, es yo confío en que sí lo vas a hacer. Y cuando lo haces, el rostro de ellos es un, mira, lo saco adelante, ¿no? Yo creo que eso es lo que todo emprendedor mexicano tiene que tener en su cabecita. Que aunque tenemos el apoyo familiar, mejor demostremos que sí sacamos las cosas para que el apoyo familiar se convierta en orgullo familiar. Eso va por ahí. Y yo creo que le debo esto a esas personas que platicaron conmigo, nuestra querida Centeot, por supuesto, conversaciones que tuve con ella, con su dualidad, el Totemaxtecatzin, Tonahuaca, Cuautlinchan, el maestro Tonahuaca, muchas personas de diferentes comunidades, viajes, esfuerzos, por supuesto, jovencitos, niños que yo veía. Yo creo que enumerar a todas esas personas a las cuales no he defraudado, me tomaría más allá, yo creo que un libro entero, nada más enumerar a las personas que me han apoyado. Y que yo he orgullosamente sacado adelante este proyecto para ellos. Y más que nada, yo creo que el apoyo más profundo que yo diría es hacia uno mismo. de haberse dado el tiempo, de haberse tomado el esfuerzo y de haberse tomado la responsabilidad de entregar algo de lo cual uno se siente orgulloso. Porque muy, como decía un maestro mío, aquí ya tampoco está conmigo, él decía, prémiate, porque nadie más se premia mejor que tú mismo. Ok. Entonces, Ok, me quedo con eso, porque normalmente decimos nadie te juzga peor que tú mismo, pero claro, entonces, también nadie te premia mejor que tú mismo. exactamente, o sea, vete y si ya, yo me acuerdo muy bien que cuando acabé el libro, yo le decía a mi dualidad, ¿sabes qué? Se me antojó, o sea, me sentía muy feliz, muy orgulloso, cuando ya lo tuve en mis manos. Y me fui a un restaurante, me pedí solito una comida grande, una cervecita, y dije, hoy voy a disfrutar, no importa lo que cueste, no importa, eso ya pasará después. Hoy me quiero premiar con comer algo que no comería con nadie más, que lo compartiría, y que aparte comer así costillas a como no me importe, o sea, porque yo tuve en mi cabeza esa idea de este maestro que decía, prémiate, porque nadie te premia como tú, o sea, tú te conoces lo que te gusta y lo que quieres, entonces, pues dátelo, ¿no? Dátelo. Y yo eso es algo que también le recomiendo mucho, sobre todo a los niños jóvenes, ¿no? Que si hiciste algo bien duro y te costó un montón de trabajo, tú solito di qué quieres para ti y háztelo, ¿no? Háztelo. Excelente, dentro de la responsabilidad de nuestro bienestar, darnos eso Claro. que queremos. Exacto, y eso es muy bonito. Yo lo recomiendo mucho. Muchísimas gracias, pues nos deja con tarea de también premiarnos y premiarnos bonito. Maestro, ¿cómo ha sido el recibimiento de sus lectores de Semillas del Universo? Bien, afortunadamente el libro ya es un bestseller. Ya, si no, la cifra no la tengo muy, muy presente porque no estoy como muy al pendiente de eso, pero la última ocasión, que fue ya unos meses atrás, que la revisé, pues ya tenía un poco más de 10.000 copias vendidas. En muchas partes del mundo, incluso en partes que yo nunca me esperaba que llegara ese libro. Por ejemplo, Rumanía, Grecia, Rusia. Ni idea que ellos se interesaran por esto, pero afortunadamente hay lectores por allá y les agradezco mucho. Ha sido recibida muy bien. Por supuesto, siempre tenemos personas que la cuestionan y yo estoy muy abierto a que lo hagan porque si yo temiera hablar con personas de alto académico, significaría que yo no estoy seguro de lo que escribí. El contrario, yo abro ese maravilloso diálogo para que también ellos observen que hay personas de carácter independiente que tenemos, aunque tenemos estudios académicos en historia, pero no nos dedicamos a la profesión de historia. Tenemos mucho corazón por este país y que no tenemos que pelearnos, tenemos que sumar. Eso es lo que tenemos que hacer. A lo mejor hay cosas que yo no sé que tú sabes y hay cosas que tú no sabes que yo sé. Y sumemos juntos por un mejor bienestar. Pero sí ha sido recibido muy, muy bien. Hemos hecho algunas presentaciones en vivo, virtuales como tu espacio, que estoy muy agradecido, por cierto. Y hemos hecho lecturas habladas. Ya estamos, yo creo que si todo el camino se alinea muy bien, ya tendremos el audiolibro este año, de los tres, de Colibrí de Jade, de Semillas del Universo y de Tata Jeca. Ya estará disponible el audiolibro, porque sé que hay personas que me han estado manejando, es algo fascinante escucharlos, bueno, escuchar libros de esa forma. Entonces, pues sí, sí ha sido bien recibido, la verdad es que sí. Buenas y muy positivas críticas, entonces vamos por buen camino. Excelente, sí, también las mamás que no nos queda mucho tiempo libre cuando estamos con hijos en formación, en los tiempos en los que estamos cocinando, estamos lavando, estamos haciendo alguna labor, ayuda mucho tener los audiolibros. Sí, no, no lo dudo. Yo todavía no me sumo a ese grupo, pero estoy muy seguro que hay personas que les fascina, que les narren esa palabra. Yo sí soy un poquito más de si tomo un libro en mis manos, busco de alguna forma el tiempo en el día o en la semana para dedicarle el respeto a las letras. Y lo tomo en media hora, 40 minutos, una hora tal vez, no lo necesario nada más, pero le doy esa concentración, el respeto del autor, ¿no? Que tomó su tiempo. Sí, totalmente. Es delicioso el tomar el libro en las manos, el olor del libro, esa conexión con ese material. Pero bueno, pues la vida de repente nos empuja a buscar practicidad y esta es otra manera. ¿El audiolibro, maestro, va a estar con su voz? El audiolibro, estamos en en esos diálogos. Es posible que lo narre un maestro llamado Antonio Monroy, que es un actor famoso mexicano, que tiene una voz rasposa, así súper. Que él es nahuablante, por supuesto, y participó en mi documental Nación Mexica. Y cuando yo le hice la propuesta al maestro, él estaba muy encantado. Entonces, posiblemente sea ya sea mi voz o la voz de él. Todavía no hemos definido eso, pero es ya un objetivo a cumplir en este año. Estaremos encantados de saber cuando ya esté publicado para hacerlo saber a los lectores, querido maestro. No sé si sea posible, usted me dirá si puede compartirnos algún extracto de su libro. Sí, claro que sí. ¿En alguna temática en particular o lo que salga? Lo que salga, el mensaje, yo creo que cualquier parte de ese libro será fantástico. Ok, bueno. A ver, mira, tengo aquí una pequeña separación de, si te fijas, bueno, mi copia del libro ya tiene muchas anotaciones porque trato de referirme a él en mis pláticas. Me gustaría entonces compartir esta breve parte. Bueno, Gracias. dice, abramos el universo de nuestro conocimiento con el estudio del concepto máximo, que nos ayudará a entender paso a paso cómo podemos iniciar a plantar la semilla de lo que hoy podríamos definir como una cosmovisión mexica. Este concepto se llama Teot. ¿Y qué significa este concepto? Bueno, pues para entenderlo, imaginemos que estamos sentados a la orilla del antiguo Calmeca, esta maravillosa institución de nuestra cultura mexica, y estamos mirando hacia el horizonte. Y escuchamos la palabra de nuestro maestro decir: Tlein moyocolía nochipa totzalan mocauas. La entendemos en nuestra mente y nos dice: todo aquello que tus ojos observan se ha quedado con nosotros para siempre. Y desde nuestra posición podemos ver la extensión de la ciudad de México Tenochtitlan, con sus canales, sus chinampas, su gente, sus seres vivos que la habitan, aves, plantas y a la distancia, por supuesto, el lago. Más arriba se alzan dos guardianes, los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Y al llevar nuestra mirada aún más lejos, alcanzamos a ver hasta donde nuestra vista llega y estamos rodeados por una enorme jícara celeste salpicada de diferentes manifestaciones. Pequeños puntos que brillan, otros que se mueven, una grieta en el cielo que parece una serpiente de colores morados y rosas, y una esfera de color blanco con un conejo, y una gran esfera de color amarillo blanco que nos brinda calor. Este concepto de Teot nos ayuda a entender y nuestra cosmovisión mexica nos hace partícipes de un universo compartido, de que nosotros no somos dueños del lago, de los canales, de las aves, de las plantas. No somos dueños de los puntos de la jícara celeste. No somos dueños de aquello que le llamamos luna. No somos dueños de la gran esfera de calor, sino que participamos en conjunto todos, en unificación, en unidad, y que cada quien tiene un respeto, una responsabilidad que hace que la gran máquina del universo funcione. Muchísimas gracias. Pues a respetar este universo en el que vivimos, del cual no somos dueños, solo somos habitantes. Así es, partícipes. Partícipes, muchísimas gracias, maestro. Maestro, para quienes no tenemos ningún antecedente de formación en estos temas, ¿el leer el libro va a requerir alguna preparación previa o podemos sumergirnos en él y vamos a poder comprender este enriquecimiento cultural que aporta? La única preparación que yo diría sería un muy buen café o un mezcal para que esté acompañado de una buena lectura. Eso es todo lo que se requiere. Yo no exijo que tu mente tenga un previo conocimiento. Yo te lo enseño en las páginas del libro. Yo te voy guiando. Quiero que te imagines que eres una persona que acaba de llegar al Calmeca, que no conoces de la cultura, no sabes de los símbolos, no sabes de las palabras en náhuatl. Y un maestro te acobija y te dice: Tranquila. Siéntate en ese petate. Escucha y ve. Eso es todo. Relájate, tranquila. El camino que te voy a llevar no es un camino al cual tú vas a tener que retar. Es un camino que tienes que contemplar. Y al final de las palabras del libro, en cuanto cierres la última página, no es una novela que la cierras, no es un libro que lo cierras y lo conversas. Es un libro que lo cierras y ya lo estás viviendo en el día a día. Ya tu mente se hizo fina en ese tema. Entonces, no se requiere de ninguna manera un previo conocimiento. Tal vez el náhuatl te sea un poco intimidante. No, tómalo también como parte del libro. Me está enseñando cómo las palabras de los abuelos se escuchan, porque aparte te pongo la traducción, por supuesto. Okay. Excelente, porque bueno, por la charla que estamos teniendo se puede ver que es un libro que está con bastante sustento histórico y lo está compartiendo una persona con una preparación muy vasta, que a veces eso pudiera llegar a hacer pensar a la audiencia o al lector que es un libro para, por ejemplo, historiadores o es un libro para personas que ya están muy adentradas en el estudio de nuestros orígenes. No, es un libro que nos va llevando de la mano. Sí, todas mis producciones literarias, absolutamente todas, no están hechas como para el ojo único historiador, sino están hechas para que nosotros, las personas, los más cehualtin, las personas, los merecedores, leamos, nos sentemos y convivamos y platicamos. Si tuviera un carácter mucho más académico este libro, estaría escrito de esa forma. Y evidentemente en la contraportada estaría el indicativo de que lo que tú vas a leer es un estudio, es un ensayo académico, por ejemplo. Pero no lo es. En este caso, yo opté, es una decisión consciente, de que aunque tenga un sustento muy profundo histórico y, por supuesto, lingüístico al nivel de la palabra, el nivel de la lengua náhuatl, no se sienta de esa forma. Si al contrario, que se sienta ligero, rico, vaya rico. Esa es la respuesta. Muchísimas gracias y qué bueno que sea así porque se abre muchísimo más a que toda persona, conocedora o no conocedora, pueda tener acceso a esta información. Maestro, ¿en algún momento se le ha ocurrido o le han sugerido el acercarse a las autoridades educativas y hacer cambios en la forma en que nos enseñan la historia? Pues sí, claro que se me ha sugerido y ¿sabes qué opté? Opté más bien por yo hacer ese cambio. Yo fundé una escuela que se llama Cali Mexica, ¿sí? Esta escuela es la primera en su tipo. Sí tengo el orgullo y la firmeza de decir que somos pioneros en este tema. Es un Calmeca, es decir, es una institución educativa antigua, digital, traída a la modernidad. ¿Qué enseñamos en esta escuela? Lengua náhuatl. Enseñamos medicina ancestral. Enseñamos cosmovisión. Lectura de la piedra del sol. Tonalámatl. Dibujo. Vamos a regresar a la caligrafía los glifos antiguos a tu mano para que puedas dibujarlos tú otra vez y encuentres el significado de ellos. Filosofía otomí, por supuesto. Herbolaria mexicana, la profundidad de la herbolaria. Tenemos una maestra que tiene nada más, 86 años, con un conocimiento de plantas vasto. Yo creo que ese es un área que definitivamente para mí es muy foránea. Aunque les hablo las plantas, no sé sus nombres y no sé sus utilidades, pero ella es magnífica con eso. Si tú te sientes, si tienes un malestar o estomacal o de migraña, primero te prepara un té o una tintura para que te sientas bien, porque las plantas quieren ayudarte. Entonces, uf, es una gran, gran maestra. Tenemos, por supuesto, trabajos más profundos como los que hace Senteot y su dualidad, que es el espejo de obsidiana, ¿sí? Tenemos cursos para eso. Entonces, además de que yo me acerqué con las instituciones educativas mexicanas, y saben el trabajo que estoy haciendo y ya hemos realizado en pocas ocasiones colaboraciones. Yo más bien opté en pensar y decir, si yo puedo realizar un libro, ¿por qué no hacer también un Calmeca? Y sí, algo que yo mencioné en esta conversación es que yo tengo una ambición bien orientada y mi carácter de dirección me provoca a mí siempre sacar adelante proyectos y apoyar y levantar a mexicanos emprendedores. Pues entonces decidí yo hacer esta escuela. Y es una escuela muy bonita. Si alguna de estas personas de tu público o tu producción o tú misma están interesadas, simplemente búsquenos, es arroba Cali Mexica, Cali con doble L, Mexica. Y tenemos cursos, ahorita iniciaremos en febrero otra vez, ahorita tenemos un pequeño descanso, pero ya te puedes empezar a inscribir en los demás. Y tenemos dos modalidades, ya sea que tomes cursos en línea en vivo, que son en la noche, o bien cursos pregrabados para que tú en tu tiempo y en tu momento, tú simplemente pones tu celular y tomas esas pláticas, esos cursos o esas clases de lengua náhuatl, de lo que tú gustes. Tenemos esas dos modalidades de enseñanza. Y por supuesto, la escuela provee materiales. Entonces, tenemos materiales originales que hemos producido, rescates de amochli o códices que hemos hecho. Hacemos eventos gratuitos. El evento que nuestro evento más grande lo hacemos anualmente, se llama Meximecat, el atado mexica. Ahí reunimos a todos nuestros maestros que han decidido sumarse a este camino y ellos dan sus ponencias de forma gratuita para que también el público pues se sienta encantado, que el corazón les palpite contento y se sientan enamorados de su cultura y crean otra vez que se puede estudiar otra vez. El Nepohualtzitzin, esta herramienta que usaban los antiguos para contar como una especie de ábaco, pero maya. Y tenemos el curso para que lo puedan tomar. Entonces es una iniciativa noble, con mucho corazón, pero también con mucho objetivo. El objetivo es eliminar el pretexto de, es que ¿dónde estudio náhuatl? En Cali Mexica. Es que ¿dónde conozco la piedra del sol? En Cali Mexica. ¿Sí? Ser el calmeca que te da ya la opción. Ya te quité el pretexto de que no puedo. Aquí está ya la opción. Muchísimas gracias. Y es que creo yo que el que no podamos sentir este orgullo por nuestras raíces es por el desconocimiento. Correcto. Qué bueno que exista ya esta escuela disponible para cualquier persona que así lo desee, porque además, bueno, la oportunidad de que sea en línea nos facilita mucho el tema de la logística. Qué sensacional. Algo en la preparación de esta entrevista, algo me encontré con que existía esto. Yo le preguntaba por la incursión o el apoyo o la colaboración con las autoridades educativas nacionales, porque lamentablemente allí es donde se fabrica este desconocimiento de nuestras raíces. Pero bueno, ojalá más adelante esto se pudiera extender a todos los chiquitines que se están formando en las escuelas. Porque lamentablemente, digo que sabemos más de Walt Disney que de nuestra propia historia, nuestras propias raíces. Así Y es. es lamentable porque ahorita con esta charla yo me puedo dar cuenta de que no sé quién soy. Bueno, eres María Luisa, tienes una maravillosa historia, pasos detrás de ti. Pero Sí. ahora estás empezando a pensar que te gustaría conocer más de la región donde vives. Yo, la primera tarea que te dejaría a ti muy personalmente, porque ha sido una charla maravillosa, es conoce las tribus o gente nativa de tu localidad. Conócela, reconócela. En Monterrey hay muchas seguramente. Y Okay. una vez que las conozcas, pregúntales a ellos cómo es su vida, cómo se imaginan en el mundo, el universo, cómo para ellos, cómo definen el estar vivo. Y te vas a sorprender de que enfrente de tus ojos siempre ha estado esa cultura, solamente no has decidido verla aún. Y ahora, con esta pequeña tarea que te puse, que se la hago a todos mis compañeros y a todos mis alumnos, que vienen de Los Ángeles, de Chicago, etcétera, les digo, bueno, ¿sabes qué culturas viven ahí? ¿Quiénes son los First Nations de ahí? Y cuando dicen no, pues acércate, conócelos. Ellos no, vaya, las primeras naciones no están repelidas. No quieren que no vengas. Quieren que vengas con buen corazón, ¿sí? Y si lo haces, te abren las puertas, ¿sí? Te abren las puertas. A mí me pasó así. Cuando yo empecé a ir hacia Milpalta, yo sabía que yo no iba a ir allá a grabar, yo no iba a ir a extraer. iba a 12:26 ser noble, minutos. a ser. Y aparte, yo me daba algo muy curioso. Yo, a veces, yo criado por mi abuelo, me enseñaba que siempre que vas a casa ajena, no llegues con manos vacías, ¿no? Entonces, pues yo llegaba y pues, les llevaba, por ejemplo, no sé, pues un libro, una despensa o algo. Y ellos me decían: no tienes que traer nada, solamente tienes que venir de buen corazón. Que sintamos nosotros que vienes con la intención adecuada y eres parte, ¿no? Eres parte. Hasta hacer tortillas te ponían a hacer, pero lo hacías con buena intención. O sea, eso es todo, lo bonito. Y además, no somos los únicos, Marisa. Hay muchos mexicanos emprendedores que están en este maravilloso camino de atar las raíces, amarrarlas otra vez y decir: juntos, juntos, formemos otra vez nuestra unidad. Por ejemplo, conocemos a una persona de Puebla que se llama Tzimba. Mira qué maravilla. Nos hace ya los amoshli. Y los amoshli, así se deben de leer los códices. No se leen como un libro, se leen como historias largas. Entonces ahora los jóvenes, cuando se los damos en sus manos, podemos volver a leerlos como se leía antes. Y con la lengua náhuatl, describirlos como se describían antes. Qué maravilla, porque hace 50 años esto era impensable. Impensable. Y ahora lo tenemos ya, en el acceso ya. Palpable, en tamaño pocket o en el tamaño grande. Tengo, por ejemplo, aquí, a veces se alcanza a ver, son unos pequeños sellitos con los símbolos de nuestros antiguos, para que las personas, cuando reconocen su nombre, por ejemplo, Xochitl, pues en vez de firmar, escribir Xochitl, pues mejor firman con su símbolo, así, pues. Entonces la gente ahora reconoce el símbolo que significa Xochitl. Eso es algo bien bonito. Y así puedo nombrarte muchos emprendedores mexicanos con los que hemos hecho vínculo y les hemos dicho: cali mexicas para ustedes. Así que sumemos y juntos caminemos. Qué maravilla. Maestro, este conocimiento que se está expandiendo a través de los libros, su escuela y los demás emprendedores que se están sumando, ¿qué es lo que buscan? ¿Buscan que solamente reconozcamos, abracemos, amemos nuestras raíces o se busca traerlo de nuevo, vivirlas de nuevo? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es traerla a nuestra vida cotidiana, ¿sí? Porque no se ha ido. En palabras del maestro Tonahuac, las tradiciones están de alguna manera ancladas a cambiar, pero la esencia del conocimiento permanece igual. Es decir, ya no hacemos prácticas como se hacían hace 15 años. Ahora hacemos otras prácticas, pero es el mismo conocimiento. Sí, el 1 más 1 sigue siendo 2. Simplemente ahora el 1 y el 1 lo escribimos diferente, ¿no? Entonces, Cali Mexica lo que propone es que no tengas que vivir otra vez en Maxtla, es decir, en taparrabos. Si quieres, es tu onda, pero no tienes que hacerlo. Hoy en día ya vives con camisas diferentes, con aretes emplumados, pero eso no aleja a un lado el conocimiento que tenemos. Un ejemplo bien práctico. Digo, yo sé que no se puede ver aquí muy bien, pero en la parte exterior de este estudio de grabación que tenemos, decidimos pintar de blanco y luego la mitad inferior de rojo y le pusimos grecas, ¿sí? Grecas rojas. Y arriba de cada uno de los muros colocamos pictografías de Quetzalcóatl, de Tzelopochtli, de Tezcatlipoca y lo decoramos muy bonito y pusimos un pequeño huerto. Nada impide que en tu casa pongas grecas, que pongas la imagen de Quetzalcóatl, que pongas un huerto, que le hables a las plantas, que tu casa esté alineada a Venus o que coloques tu casa alineada hacia el sol. Nada lo impide. Al contrario, ocupemos las herramientas contemporáneas y modernas y hagamos de regreso otra vez nuestras antiguas ciudades. Inspirar arquitectos, por ejemplo. Un arquitecto que de pronto tome clases en Cali Mexica y diga: mi siguiente unidad habitacional va a tener temática mexica, va a tener grecas, va a tener un lago, va a tener en la parte superior un observatorio para Venus. Es decir, inspirar a las personas que construyen, que forman, que idealizan, que diseñan, que crean, pero que ahora todo sea desde esta perspectiva. Y Eso sería para mí una visión de un mundo muy bonito que seguramente no voy a alcanzar a ver, pero me daría mucho gusto haber sido de los primeros que prendió esa antorcha. Que sembró semillas. Exactamente, que sembró la semilla. Esto me recuerda mucho a mí me gusta mucho leer historia, entonces en los relatos de Rayón, un independentista, narraba acerca de cómo Miguel Hidalgo y Allende pues planificaban sus estrategias y que en un momento Hidalgo le comenta a Allende, le dice, capitán, ¿usted en cuántos años cree que tendremos un país libre de los gachupines? Y Allende decía, ni usted ni yo veremos de finalizada nuestra empresa, pero había que prender la antorcha. Así que hágase a la idea de que nosotros no vamos a disfrutar un México independiente. Y eso me pone los pies en la tierra porque digo, tal vez yo no lo alcance a ver. Y estoy seguro de que tal vez yo no alcance a ver levantado otra vez este Teocalli, bueno, pirámides, y de buen uso, o escuelas con grecas, o niños hablando náhuatl. No lo voy a ver. Pero si puedo ser de los primeros que impulsó ese movimiento, mi vida habrá tenido sentido. Y ya está teniendo sentido. Y estoy ahorita recordando a un querido maestro, mi maestro de historia, que él decía, con un espíritu de servicio increíble, él decía, nos toca sembrar semillas y muy probablemente no nos vamos a cubrir con la sombra que dé esta semilla. Pero, pues, esa es la labor que nos toca y creo yo que quien lo entiende así ya entendió la vida. Estoy de acuerdo contigo. Buenas palabras de tu maestro. Y bueno, pues aquí estamos sembrando semillas que probablemente no nos toque saborear los frutos, no nos toque disfrutar esos frutos, pero también antes que nosotros llegaron otras personas que sembraron semillas de las cuales nosotros sí estamos disfrutando. Exactamente. Exactamente. Y eso es el ciclo de la vida. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, maestro, ahorita que comentó el ejemplo del arquitecto, cómo se puede enriquecer con estos conocimientos a través de la escuela, yo como terapeuta y tanatóloga, que ya como tanatóloga alcanzo a ver cómo me puedo enriquecer, pero me encantaría escucharlo de su voz. Un terapeuta, un tanatólogo, ¿cómo se puede enriquecer con los conocimientos que imparten a través de su escuela? Bueno, te hablaré directamente a tu corazón. Tus ancestros, tus muy viejos ancestros, porque tus ancestros inmediatos son tus abuelos, pero tus muy, muy viejos ancestros, aquellos que nunca conocimos, pero solo escuchamos hablar de ellos. Ellos también hablaban mucho con el acto de la conciencia, con el acto de las cosas que no podemos observar, pero que existen. Verás. En la cosmovisión mexica se dice que hay dos vertientes. Uno se llama el tonali. Es tu rostro, tu tono de piel. El tonali ingresa por la cabeza y nos dio color de piel, nuestros ojos, labios, voz, tacto, manos suaves o duras, un cuerpo. Eso es el tonali. Es quienes somos, el reflejo de quienes somos. Y nos ven hacia afuera. Pero también nos dio algo que no podemos palpar, que no podemos ver, que no puedo sentir ni oler. Se llama el Nahuali. ¿Cómo yo puedo tocar y palpar tu pensamiento? No se puede. ¿Cómo yo puedo tocar y palpar tu cariño? No se puede. Yo tengo que sentirlo, tengo que vivirlo, tengo que de alguna manera conocerlo. Eso le llaman una bruma. Y la bruma es ese humo detrás de las cosas. Por ejemplo, si yo pongo aquí un espejo y aquí nos reflejamos, sí, pero yo le pongo humo. No veo el reflejo, pero sé que existe el espejo. ¿De acuerdo? Imagina en la estructura de la terapia que llegaban personas, por ejemplo, vamos a ponernos en el lado norte, llegaban personas rarámuri con los sabios de las cuevas y le decían que tenían un pesar, que estaban tristes, que sentían que había una nostalgia, un nudo atrapado en su garganta. El sabio de la cueva le tenía que hacer ver a esa persona a través de su lengua rarámuri que la conciencia es el dueño de su corazón. Y a través de las palabras, las voy a adaptar a la lengua náhuatl. Ellos decían, por ejemplo, Nochetlin totechmocao. Las cosas están por un propósito. Pareciera muy banal en español, pero si lo traducimos al náhuatl, palabra por palabra, está diciendo lo siguiente: nada existe sin el otro. ¿Sí? La razón del dolor es la causa de otra cosa, pero el dolor nida, hizo nido en ti. Y ahora tiene un corazón de obsidiana, un corazón filoso. Qué bonito, por ejemplo, que cuando los nahuas dicen tienes dolor, no dicen la palabra dolor, dicen corazón espinado. Porque así se siente. ¿Sí? Se siente que raspa tu corazón. O corazón con tormenta, ¿no? Que está mojado, no puede salir, es decir, está apenado, no quiere estar aquí. Eso es un corazón con tormenta, no que está así, chiquitito. Entonces, el conocimiento que está en estos libros, no puedo reclamar que este libro esté hecho para terapeutas, pero seguramente encontrarás palabras que te ayudarán a eso. Pero lo que sí podemos hacer en Cali Mexica es que todo el conocimiento que vas a recibir lo vas a filtrar a la especialidad que tú manejes. Y de pronto vas a decir, claro, Tezcatlipoca, eso es lo que los antiguos hablaban con la conciencia de la terapia. Claro, Mictlantecuhtli, Mictlacahuatl, Yowalsiwa, Yowaltecuhtli, son esencias que hablan acerca de la tanatología. ¿De acuerdo? Que los ancestros lo palpaban. Creo que te llamó mucho la atención que te dije que Mictlantecuhtli no es un dios y no está ahí arriba, sino que está aquí enfrente de ti y que te muestra su rostro, que no te está diciendo yo me veo, o sea, yo me veo así grandote y poderoso. No, yo me veo en el rostro de la manzana putrefacta, yo me veo en el rostro del cadáver a un lado, en el rostro de una herida que se está abriendo. Ahí está Mictlantecuhtli, lo puedo ver, palpar, hasta oler, tiene un aroma. Eso es la esencia de los Teot, que no son entidades supremas, sino es el mismo fenómeno natural que coexiste contigo. Por ahí iría ese camino que mi respuesta que yo te daría. Es maravilloso que te dedicas a la terapia. Mi madre también, yo vengo de familia de médicos. Mi madre trabajó durante mucho tiempo en la parte de la terapia con pacientes de carácter terminal. Entonces, era una manera muy peculiar de hacer que sus últimos momentos ya firmados de vida tuvieran la mejor experiencia posible, sin remordimientos y también dejando cosas en claro en la vida, ¿no? Y a mí me ayudó mucho escuchar cómo ella, aunque pareciera un corazón frío, tenía que también llevarse de sí mismo cada paciente. Cada paciente decir, ay, qué triste saber que esta persona ya no puede continuar, ¿no? Porque tiene mucho que ofrecer. Eso es algo que a mí me ayudó mucho a entenderlo. Muchísimas gracias, maestro. Muchas, muchas gracias. Este está siendo un conversatorio sumamente enriquecedor y nos deja así como con el antojo de más. Así es de que seguramente esta no será nuestra única conversación, porque así como su mamá decía, estas personas también usted tiene mucho, mucho que ofrecer y que lo está ofreciendo, y eso lo agradecemos, el que se nos abra estas oportunidades a través de los libros, de la escuela, de los diferentes proyectos con los que está aportando. Platíquenos un poquito de esos proyectos. Son los libros, es la escuela. Y creo que por ahí hay otro proyecto, ¿verdad? Sí, bueno, hay muchos, pero a mí me gusta siempre hablar de los que están concretos. A mí no me gusta idealizar, me gusta hablar de lo que ya está hecho. Creo que es una firma muy característica mía y que se me inculcó mucho en la universidad, que era no hables sueños, mejor describe realidades. Entonces te describiré las realidades que actualmente tengo. Tenemos la producción literaria, tenemos 11 libros en nuestra editorial. Tres libros son estos libros grandes que son Semillas de Universo, Colibrí de Jade y Tata de Hecate, que voy a tomar un poquito de espacio para nada más ponerlos aquí en pantalla. Pues si alguien los gusta, aquí están Semillas. De este lado está Colibrí de Jade, que es el último, es la educación mexica. y traté de dedicar una lectura un poco más sutil y sencilla y un homenaje a quien más me enseñó en esta vida sobre la cosmovisión mexica. Tenemos libros para niños, libros para colorear. Hicimos un libro de mandalas para el antiestrés, pero que tiene que ver todo con la cultura mexica, por supuesto. Y tenemos el proyecto de la escuela de Cali Mexica. Las clases empezarían ahorita en febrero, así que es buen tiempo para que ustedes en enero estén al pendiente de los cursos que van a ir caminando. Estamos, justamente en enero nosotros tomamos el tiempo para planificar todo el año cursante. Entonces, de enero, febrero, marzo, abril, siempre van a haber cursos para ustedes. Y en diciembre tenemos el gran evento Meximeca en la Ciudad de México para que asistan y pues escuchen a los maestros hablar. Tengo un proyecto que se llama Art Mexica. Es el proyecto más longevo que tengo, que lo hago en conjunto con una compañera que es actriz y conductora. Se llama Natalia Alanís. Este proyecto hicimos este lazo, esta alianza, con el fin de darle voz a los artesanos, con el fin de darle voz a los emprendedores mexicanos y con el fin de compartir en videos chiquitos de un minuto y medio, pequeños datos curiosos sobre tu cultura. Es una manera de, si lo queremos poner en metáfora, es como lanzar la caña de pesca para enseñarte que hay algo aquí que no habías visto, ¿no? Y es algo, un proyecto muy noble, no pretencioso, no pretendemos ser así los más estudiosos del conocimiento, hacia lo contrario, el proyecto está diseñado para que una persona que no conoce nada ahora conozca un poquito más. Tenemos el documental Nación Mexica. Este documental se puede ver a través de las plataformas Pluto TV, ViX, y tenemos nuestra liga privada en Vimeo. Es muy fácil entrar a Vimeo, además es ingresar a la red calimexicatv.com. Y ahí tenemos todos nuestros cursos y, por supuesto, el documental para que pueda ser observado y rentado. Y el proyecto más cercano que tenemos ya para concretar es un juego de cartas tipo similar a, vamos a pegar a la nostalgia. Cuando éramos pequeñitos, María Luisa y yo, coleccionábamos estampitas en álbumes, ¿sí? De algo, ya sea de cualquier temática que queramos. Pero coleccionábamos estampitas, era una experiencia muy bonita. Ir a la tiendita, cambiar tus colcholatas o tu dinerito y abrirlo y ver que te salieron unas estampitas. Bueno, pues ahora vamos a regresar a esa bonita forma de coleccionar cosas, pero con nuestra cultura. Entonces estamos ya imprimiendo el primer set de tarjetas. Por ejemplo, que vas a sacar un ajolote, una xolotl o un xoloescuincle o un ocelot o una cowat y vas a coleccionar 104 cartas en sobrecitos, para que tengas tu álbum bien coleccionado y bien bonito. Ese es el proyecto que queremos hacer en Cali Mexica, especialmente para las infancias y para los adultos que les encanta coleccionar cositas, ¿no? Esos son los proyectos que podemos hablar ahorita, ya concretados. Y habrá otros que soñemos, habrá otros que idealicemos, pero esos aún no están concretos, entonces no tiene caso hablar de Excelente, ellos. pues encantado de conocer estos proyectos en los que ya podemos enriquecernos a través de ellos. Maestro, por favor, compártanos dónde están disponibles su libro Semillas del Universo y los otros dos que también ya tiene publicados y en qué formatos están disponibles. Claro que sí. Las producciones, todas las producciones literarias, todo lo que es la editorial Cali Mexica, la pueden encontrar en Amazon. Solo es cuestión de buscar el título del libro que están buscando o incluso solamente buscar Cali Mexica. Y les puede salir o mi nombre, Adrián Coscacoat, con K las dos, Coscacoat, y van a encontrar todo esto. Entonces, además están ahorita disponibles en Amazon. Los formatos son pasta suave, pasta dura, que personalmente, si eres un lector, sabes perfectamente que las pastas duras es la opción. Claro. Pero si eres un lector movible, o sea, que andas por todos lados, bueno, pasta blanda será tu acomodado. Y también está en formato digital, para aquellos lectores que usen Kindle o les guste en su plataforma de tablet leerlo. Adelante, yo no, me cuesta trabajo a mí, yo no soy de esa generación, pero hay gente que ya nació con esa habilidad y les es muy práctico esa lectura. Y este año, como ya había mencionado, el objetivo a completar, la flecha que debe de impactar este año es el audiolibro. Entonces, sí es estar pendiente de nuestras redes sociales para que ya puedan acceder al audiolibro, igual a través de las plataformas de Amazon, de Audible. que es la misma que tienen ellos en Amazon, para que lo puedan escuchar sin duda alguna. Y si les interesan podcasts, ¿sí? Con parte de nuestro conocimiento, nos pueden encontrar en Spotify. Simplemente hay que buscar Cali Mexica en Spotify y van a encontrar nuestros episodios. Y ahí nuestros maestros, incluyendo Centeo, incluyendo Tonahuaca, incluyendo Félix Yautenamit, César Morlán, entre muchos que tenemos, han ya prestado su voz para poder platicar y ahí estamos en Spotify como Cali Mexica. Excelente, maestro. Le podríamos pedir que si nos puede hacer llegar todos estos links donde podemos acceder a los diferentes proyectos que tiene para nuestra audiencia, que seguramente se está quedando con el interés de conocer más de estos proyectos. Por favor, si me los hace llegar a Gusto. través de en privado para nosotros compartirlos en nuestras diferentes redes sociales. Sí, pues con mucho gusto se los haré llegar en cuanto terminemos la conversación con todo el cariño del mundo. Muchísimas gracias. Le comparto que hemos estado teniendo saludos de nuestra audiencia, nada más que bueno, yo he estado sumergida en la conversación. Tenemos saludos del escritor Jesús María Ludi desde Argentina, la maestra Hortensia Rosas, también escritora desde Cuernavaca, México, Susi Guerra en Union City, New Jersey, y por acá me está pasando producción. Otros saludos. Que bueno, también producción me está diciendo que están disfrutando muchísimo de su compartir, que nos tiene absortos en la conversación. Tenemos también saludos de la maestra Acela Matamoros del MasterChef, es MasterChef cubana en Florida. Pues saludos a todos ellos, maestro. Estos son los saludos que le envían nuestra querida audiencia a través de las diferentes plataformas. Algo que quisiera decirles a estas personas que nos están escuchando, nos están acompañando en esta mañana de sábado. Claro que sí, yo les diría Nimis Tlasokamachililia, Toyolingniwam, Tlasokamati Miak, Ma Moyososhitlachtoli, Oksepa Castellano Coco. Les agradezco muchísimo con todo lo que puedo ofrecer, mis queridas hermanos y hermanas que me saluden, y les deseo que en sus palabras existan flores. Muchísimas gracias. También tenemos saludos y nosotros enviamos saludos a la audiencia de la radio en Estados Unidos y México, que estamos viendo, producción nos está reflejando que en este momento estamos siendo escuchados en Estados Unidos y en México. Muchísimas gracias a través de la radio porque estamos por Luna 9 Radio Digital también, además de YouTube. Maestro, ¿qué mensaje final le gustaría compartir con nuestra audiencia para cerrar esta charla tan, tan deliciosa? Yo creo que más bien, en vez de ser poético con el mensaje, yo más bien haría un llamado a la atención. Y el llamado a la atención es posible hacer trabajos de excelente calidad, de manos mexicanas, de mente mexicana, de corazón mexicano. No es imposible que no nos hagan sentir que no podemos lograrlo. Sí se puede. Tal vez cueste más trabajo, que cueste trabajo. Decía el gran poeta Shakespeare, si la vida es sencilla, entonces no hay obra de teatro. ¿Sí? Tiene que haber conflicto, tiene que haber obstáculos a vencer, porque cada obstáculo, cada conflicto que hagamos hace más dulce el resultado. Entonces, mi llamado a la atención es para todas las personas que comentaron y que son escritores, ¿sí? Y que yo sé que han pasado por el mismo esfuerzo que yo en sus líneas de vida y producción con este maravilloso programa que tienen y tú misma al hacer este vínculo conmigo. Se pueden lograr cosas en México. Hay emprendedores de muy fuerte corazón. Entonces, al emprendedor mexicano no se le critica, se le apoya. Con eso me gustaría cerrar. Muchísimas gracias. Pues qué mensaje tan poderoso. Sí, es cierto, vayámonos quitando este mote de que los mexicanos no hacemos cosas de calidad, porque sí, sí que lo hacemos, sí que tenemos grandes capacidades y que cada vez hay más personas haciendo este cambio de conciencia, queriendo ofrecer al mundo nuestros mayores dones, talentos para poder generar una sociedad mucho más consciente. Muchísimas gracias, maestro. Hemos disfrutado enormemente el poderlo escuchar, el poder saborear este conocimiento que transmite a través de sus palabras, de sus letras y de cada proyecto. Muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido un enorme, enorme placer el encontrarnos esta mañana. Bueno, ¿qué le digo? Le estaremos buscando para compartir más y por ahí nos estaremos empapando de las opciones que tienen sus diferentes proyectos, a ver cómo podemos encontrarnos en tiempo, que ese es el reto ahorita, encontrar tiempo, pero vale la pena hacer tiempo. Muchísimas, muchísimas gracias. Esperamos que se haya sentido cómodo con nosotros, que eso es uno de nuestros objetivos, que se sientan como en casa. Gracias, me sentí muy bien, muy acobijado, de verdad. Me faltaba nada más aquí mi cafecito listo para compartir contigo y sentirme como si estuviéramos en una plática, una conversación sencilla, muy suave. Agradezco profundamente a todo tu equipo de producción, agradezco a ti tu paciencia de poder llevarme de la mano de esta plática. Agradezco la iniciativa, la intención de todas estas personas que siguen tu programa y abro mi corazón a todos los proyectos que yo pueda hacer para que ustedes puedan disfrutar de mucho que se puede venir. Y los vemos sus rostros en Cali Mexica. No se olviden, por favor, los quiero ver como alumnos y para cruzar nuestro rostro ahí, que sería excelente. Y poder compartir y aprender juntos y levantar otra vez las piedras de nuestra civilización. Así será, así será. Muchísimas gracias, maestro Adrián. Que sepa que FEM International Group tiene las puertas abiertas. Esta es su casa y siempre será bienvenido cada vez que así lo desee. Aquí estamos a su disposición para poder abrir estos espacios y dar oportunidad de que más personas conozcan de esta grandiosa labor que está realizando. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Pues con este mensaje final y este enriquecedor conversatorio con el maestro Adrián, nos despedimos de ustedes. Ha sido un grato encuentro. Los invitamos a todos los que gusten acompañarnos en las próximas ediciones como nuestros invitados. Por favor, contáctenos al +52 314 109 8502. Denle clic ahí en la campanita, suscríbanse al canal para que les lleguen las notificaciones cuando estemos transmitiendo. Invitadísimos también a que lean nuestra revista de edición de diciembre que ya está disponible en archive.org/details/fem-international-tv y disfruten de una gran cantidad de contenido que tenemos para ustedes mes a mes. Así es de que, pues, no nos queda más que decirles muchísimas gracias, que tengan un grandioso fin de semana, que disfruten mucho estas fechas que vienen decembrinas para que se fortalezcan los lazos entre las familias y entre la humanidad. Muchísimas gracias. Tengan todos un feliz y bendecido fin de semana. Hasta pronto.